Cuando Mansa Musa, 1312-1337, salió de su inmenso imperio africano de Malí en peregrinación a la Meca, creó problemas desusados durante el trayecto. No solamente era difícil abastecer a su comitiva de 60.000 personas, sino que regaló y gastó tanto oro en el Cairo que el patrón oro se redujo de precio gravemente, arruinando la economía.